Vamos, amados, a hablar la palabra del Señor, la cual se encuentra en esta hora de la mañana, en un versículo hermosísimo de la palabra del Señor. La Sagrada Escritura la abrimos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, donde dice de esta manera: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Esto es palabra de Dios, la cual ha sido leída, y es una palabra hermosa, amado, y de mucha confianza para nuestras vidas. Si comenzamos a meditar en ella, vamos a encontrarnos que el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, uno de sus hijos espirituales, un hombre ejemplar, un joven instruido, un joven que conoció al Señor desde su mocedad, desde su niñez, instruido por su madre, instruido por su abuela en los santos caminos del Señor Jesucristo. Y quiero en esta hora darles a conocer lo que el apóstol Pablo, ahora instruyéndole, tomándole para los menesteres divinos, usando esa capacidad de este joven, esos valores que muchos hijos de Dios tienen, y que de vez en cuando esos hijos del Señor, esos maestros, esos instructores, esos pastores, esos líderes, saben captar esas capacidades internas, esos dones, esas cualidades que Dios pone en alguno de sus hijos. Y mirando esta condición de Timoteo, él lo instruye, lo exhorta, le anima y le enseña y vuelca toda su sabiduría en favor de este joven para posteriormente ser un gran líder de la iglesia en Éfeso. Amado, yo alabo al Señor en esta hora porque nos da a conocer para nosotros cosas también importantísimas que nos infunden mucho aliento, mucha confianza. Y ahora vemos que la instrucción va en favor de este varón, de este joven, el cual para nosotros también en esta hora la palabra del Señor nos da esta enseñanza. Y dice la palabra del Señor, como habíamos leído: por lo cual, dice, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sin lugar a duda que vemos aquí al apóstol Pablo enseñándole que llegaría el momento en que su depósito, hablando ciertamente en forma metafórica, en forma simbólica, este depósito, el cual es nuestro cuerpo, es nuestra vida en sí, que el día de mañana tendrá que dejar de existir, tendrá que dejar de estar presente, pero tenemos una confianza gloriosa en Dios, tenemos una confianza maravillosa en el Señor, que como muchas personas, amado, tienen ese concepto tal vez erróneo de decir: después de esta vida, amigo, no hay otra, y hay que disfrutar, hay que pasarlo muy bien, porque después nada podemos hacer. Muchos llevan ese pensamiento sobre sí, que después de muerto ya no hay nada más que hacer, que ya no existe absolutamente nada, que una sola vida hay para el ser humano. Y yo le voy a decir que la palabra de Dios dice algo diferente a su pensamiento. Nos da a entender la Sagrada Escritura que después de nuestra vida terrenal, después de que nuestro espíritu salga de nuestro cuerpo, cerremos los ojos a esta vida, los abrimos a una vida eterna, a una vida que no tiene fin. Lo presente, amado, lo presente, lo que hoy día vemos, lo tangible, lo que palpamos, un día tiene que terminar. Todo lo que es palpable un día va a acabar, va a dejar de ser, va a dejar de existir. Pasarán los cielos, pasará la tierra, todas las cosas dejarán de ser y todas serán hechas nuevas. Y para nosotros, para el ser humano, para usted y para mí, sea usted cristiano o no lo sea, su vida posterior, después que cerremos los ojos a esta vida, es eterna. Hay una vida más allá, hay un existir más allá. Y quiero decirle en esta hora de la mañana que aquellos que han optado por andar, por caminar durante nuestra vida presente, por caminos de justicia, por sendas de verdad, por sendas rectas, el día de mañana tendrán un futuro venturoso, un futuro glorioso, eterno en los cielos. Cuando el Señor Jesucristo dice a sus discípulos: yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo, amados, da a entender que eso es nuestra vida siguiente, nuestra siguiente existencia, nuestra vida futura en Jesucristo el Señor. Para la gloria de su nombre, hay un lugar preparado, hay un lugar más allá del sol, como cantamos muchas veces esa hermosa alabanza en nuestros templos: más allá del sol yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Y esta es una realidad, aunque usted no lo crea, aunque usted piense que esto no es real, aunque piense que esto es utópico, amado, es una verdad, bíblicamente es una verdad. Y yo puedo decirle a usted que todo lo que en la palabra del Señor está escrito, un día va a tener un fiel cumplimiento. Lo ha tenido. Todas las profecías que se han cumplido hasta este entonces, hasta este nuestro tiempo, están escritas en la Sagrada Escritura. Y sepa usted que nada nuevo hay bajo el sol. Todas las cosas que han acontecido ya están predichas. La palabra de Dios lo ha revelado, solamente que nosotros no lo hemos sabido entender, no lo hemos sabido interpretar. Pero la Escritura se ha dado la razón a sí misma, dándonos a nosotros, abriéndolo los ojos a nosotros, para que sepamos que todo lo que acontece a nuestro alrededor, todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo que hoy día el hombre lamenta, todo lo que hoy día el hombre se preocupa, la ciencia preocupada por nuestro universo y por todo lo que acontece a nuestro alrededor, estas no son cosas que no son meras casualidades, no son situaciones que recién se vengan a revelar. Amado, la palabra del Señor lo ha revelado desde el tiempo, del inicio de los tiempos. Entonces, ¿por qué no debiera cumplirse lo que la palabra del Señor da a conocer? Que hay un lugar para los santos, hay un lugar para los puros, hay un lugar para aquellos que han optado por el camino de santidad, por caminar por la senda recta, por senda de justicia, por sendas de verdad. Aun cuando cueste, aun cuando sea difícil, aun cuando a muchos le parezca casi imposible guardarse, quizás negarse a muchas cosas, a muchas presiones y a muchos anhelos y deseos que el mismo cuerpo y la vida misma anhela y desea, y que muchas veces tenemos que negarnos en aras de mantener nuestra integridad y nuestra frente en alto para poder predicar la palabra de Dios, anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con libertad, con presteza, que nadie tenga que decir nada de que el predicador, de que el anunciador, de que el pastor, de que el hombre que habla la palabra del Señor en la calle, en la televisión o en la radio, cualquiera sea, aún el más grande de los evangelistas y el más pequeño de los hijos del Señor, no tengamos nada de qué avergonzarnos, sino que como el mismo apóstol Pablo enseñaba a este su hijo Timoteo, dándole a entender que debiera procurar con diligencia presentarse a Dios como obrero aprobado, sin tener de qué avergonzarse, y que traza bien, que habla bien, que anuncia bien, que traza bien la palabra de verdad, que no la tuerce, que no esconde la verdad de Dios, sino que la anuncia tal y cual como está escrita. Amado, y esto es lo que nosotros en esta mañana, al hablar la palabra del Señor, nos damos a entender, quizás al mismo pueblo de Dios que me escucha en esta hora, que me escuche en este momento, que está quizás tras el receptor escuchando, usted que nos escucha acá en Diego de Almagro, que nos escuche en nuestra región, que nos escuche en nuestra provincia, que nos escuche en nuestro Chile, que nos escucha después más allá de la frontera, que a través de estas ondas radiales usted puede escuchar la voz del Señor donde quiera que se encuentre, vía internet, pueda saber que este mismo mensaje, este mismo Dios que es anunciado desde esta pequeña pequeña región, en nuestro Chile, es el mismo Dios que está donde usted se encuentra en esta hora y confirma su palabra, nos da a entender que Él es poderoso para guardar nuestro depósito. Nos vamos a terminar un día. Eso, innegablemente un día nos vamos a acabar, nos vamos a terminar, vamos a cerrar los ojos a esta vida. Amado, pero qué glorioso es para aquellos que han guardado la fe, que han atesorado este evangelio, que han sido lavados en la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Qué maravilloso será el día siguiente cuando abramos los ojos y nos encontremos tal vez como aquel hombre que sufrió tanto sobre esta tierra y después de partir desde acá estaba en el seno de Abraham, en los brazos de Abraham, disfrutando ya a la espera de pasar a las mansiones gloriosas. Pero mire qué diferente fin de aquel que disfrutó, que gozó, que nunca se preocupó de Dios porque pareció que nunca le hizo falta. Había mucha ganancia, había mucha comodidad, había mucho tangible, mucho dinero, tal vez ninguna cosa le hacía falta, y por ende Dios no estuvo nunca dentro de sus planes, nunca quizás tuvo necesidad de mirar arriba y decir: Dios, ayúdame, Dios, socórreme, Dios, consuélame, Dios, sáname, porque todo lo tuvo, todo estuvo a la mano, todo estuvo preparado, nada le empujó a una búsqueda divina. Y sabe, amado, la vida no solamente consiste en acumular, no solamente consiste en los bienes que el hombre posee, que es que, ¿de qué gana? ¿Qué ganaría el hombre con granjear todos los tesoros de esta vida si el día de mañana va a ir a sufrir por una eternidad donde el fuego no se apaga, donde el gusano nunca muere, donde hay dolor eterno? Amado, es necesario hoy día, en este mismo momento, en esta misma mañana, abrir nuestros ojos y darnos cuenta que no todo es material, no todo es acumular para nosotros mismos, no todo gira en torno a nuestra situación, a nuestro yo, a nuestro ego. Hay algo más, hay algo sobre nosotros, que es Dios, el cual provee, el cual sustenta. Y dice la palabra del Señor que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el que guarda nuestras vidas. Salmo 121:4. Qué consolador versículo. Qué consolador para nosotros, para los que amamos a Dios, para los que anunciamos su venida, para aquellos que probablemente más de alguien, oyéndome en esta hora de la mañana, escuchando la voz de Dios, estará diciendo: qué locura habla ese hombre, qué locura, cómo va a haber lugar, cómo van a haber mansiones, cómo va a haber un hogar más allá del sol, eso es imposible. Y es probable que usted piense de esa manera. Pero lo imposible para nosotros es posible para Dios. Él lo ha hecho todo posible y sus promesas son fieles, son verdaderas. Son verdaderas, amado. Dios es veraz, Dios es verdad, Dios es verdadero. El hombre miente, el hombre engaña, el hombre hace montones de cosas reñidas con la verdad, con la moral, con muchas cosas. Pero Dios es real, Dios es verdad, Dios no miente, su palabra es viva, es verdadera, eficaz, es penetrante como espada de doble filo. Y lo más probable que en esta hora de la mañana más de algún corazón se esté sintiendo hintado, se esté sintiendo empujado a esa búsqueda interior, a esa búsqueda del alma, a darle el gusto a esa alma que clama y que gime por salvación. ¿Cuántos gustos carnales nos damos? ¿Cuántos gustos para la vida presente, para la vida tangible? Gustos, deseos, vestuario, fiesta y cuánta cosa. Amado, y muchas veces Dios no está en nuestros pensamientos, ni al despertar, ni al dormirnos. Pasa el día, 24 horas de nuestros días de vida, de existencia, y la palabra Dios, la palabra Jesucristo, no está en nuestra mente, no está en nuestros labios, no está en nuestras intenciones. Dios no es prioritario para nosotros, no es ese punto el que nos interesa. Nuestros intereses giran en torno a otras cosas banales, vagas, que mañana o pasado se van a terminar y que en el fondo, amado, no nos han traído ningún provecho. Por eso encuentro mucha razón al predicador de Eclesiastés cuando dice: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, antes que pasen los años y transcurrido todo ese tiempo digas: no he tenido en ellos contentamiento, no he sido feliz, mi vida ha sido un vacío, ha sido un caos, he tenido problemas, conflictos, dificultades, mi vida ha girado en torno a aquellas cosas, porque Dios no está en tus planes, porque Jesucristo no es tu prioridad, no está dentro de tus recursos. Y creo que esta hora de la mañana Dios te insta a una búsqueda especial para que Él pueda guardar tu depósito el día de mañana, cuando llegue el momento de nuestra partida. No tengamos que ser engañados, porque dice la palabra del Señor que después de muerto, amado, no hay remisión de pecado. No te dejes engañar, no te dejes seducir por religiones falsas, por conceptos dogmáticos, no escriturales, no dentro de la palabra del Señor. Ella dice claramente: es dado que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. ¿Pero estamos preparados para ese juicio? ¿Estamos preparados para presentarnos delante del tribunal de Dios y dar una cuenta y decir: señores, aquí estamos, no he hecho nada, pero he creído en ti y he anunciado tu verdad, he hablado tu palabra, he enseñado tu evangelio, he dado a conocer que tú eres único, exclusivo, único Dios, no hay otro, no hay alternativa fuera de ti? Y tal vez podamos oír la voz de Dios diciendo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo poco, sobre mucho te pondré. Qué hermosas bendiciones esperan, amado, aquellos que han abrazado la fe, aquellos que quizás a través de tantas dificultades, de tantos conflictos, tribulaciones, dificultades graves, quizás muchas veces el menosprecio de su propia familia por el solo hecho de ser un hijo de Dios, por el solo hecho de haberse abrazado a la fe de Jesucristo. Amistades han quedado de lado. Muchas cosas hemos tenido que dejar y hemos tenido que sufrir hasta el menosprecio. Pero hay algo más importante que nosotros. Y es Jesucristo el Señor, el que un día entregó su vida allá en el madero de la cruz. Por eso en esta hora es necesario que usted dé este paso de decisión. Usted que no ha abrazado todavía el evangelio, usted que parece que se le hace difícil, le parecerá imposible, o tal vez no creerá en el Señor, no creerá en Dios. Amado, Dios le ama de todas formas a usted. De todas maneras Dios lo ama. A pesar de su menosprecio, a pesar de que quizás se haya burlado del evangelio, de los predicadores de la calle, de los predicadores de la radio, a pesar de todo eso, Dios lo ama. Usted tiene un alto precio, usted tiene un valor muy grande para Dios. Tanto así que la sangre de su Hijo Jesucristo costó su alma. El precio ha sido pagado. Solamente falta que usted dé el paso de decisión, el paso decisivo. No tiene que hacer nada más, solamente creer, solamente aceptarlo, solamente venir. Y la Iglesia de Dios Pentecostal cada día tiene sus puertas abiertas ahí en calle Ferrocarril 512. Ferrocarril 512, lugar donde Dios le está esperando con los brazos abiertos. Está cansado, vaya a ese lugar. Está agobiado, Ferrocarril 512, la Iglesia de Dios Pentecostal, sus puertas abiertas en forma permanente para el sediento, para el hambriento de palabra de Dios, para el sediento de esa agua que salta para vida eterna, para aquel que sufre vacío, sufre incomprensiones. Ahí hay un Dios que le ama, un Dios que le extiende sus brazos diciéndole: venid a mí si estás cansado, venid a mí si estás trabajado, yo te haré descansar. Para usted es la palabra en esta hora de la mañana, amado, para usted que Dios le ama tanto como me amó a mí, que descorrió la venda de mis ojos, me sacó de un mundo de tinieblas, hoy día me hace caminar por sendas de luz admirable. Gloria al Señor por ella. Yo le invito para que usted en esta mañana tome esa decisión importante de aceptar a Jesucristo como su único y personal Salvador.